Y caliente con el tiempo, caliente, y luego caliente que sale. No, pero ya en la tardecita, hombre, estaba así como queriendo lloviznar. Ah. Y luego nos agarró una llovida muy tremenda. Cuando veníamos de regreso, de retroceso para atrás. ¿Sí? Era que llovido nos cayó. Un chorrayo. No, uno que otro. Pero luego fuimos allá a Enrique Castillo. ¿Con Castillo fueron? La milpa. ¿Sí? Y luego nos comimos unas 25 sandías. ¿Cómo te cupieron? Fíjate, entre todos los que íbamos ahí. Ya cortamos unas pocas de sandías ahí, vimosla y ya nos regresamos de retroceso para atrás para el pueblo. Ahí estuvimos con la cuca. ¿La cuca? Ahí comimos con la cuca y luego fuimos a ver a Manuelito Cruz. ¿Qué dice el Mani? Puta, qué bárbaro. ¿Cómo nos rimos ahí con Manuelito? ¿Sí? Unas ocurrencias, plática y plática y todo. Tuvimos un buen rato ahí con Manuelito. ¿Sí? Tomamos café, tortilla de harina con queso. Muy a gusto estuvimos un rato. Café ahí, colado. Café coladito, el bueno, pues. Y fíjate que pues andaba muy atareado ahí Manuelito con la tienda, hombre. ¿Sí? No es la tienda, no, la cogiste la conejupo. De la conejupo. De la conejupo que tiene. Uy, ¿todavía tiene el radio de la ganadera ahí? Todavía. ¿Sí? Todavía, sí. No, acordó de ti, Manuelito. No, fregado, qué duro está este cigarro. No, pues resulta que la última nueva es en el pueblo. Tómenlo. Sí. Hay que ir para allá porque dicen que van a filmar una película. ¿Una película? ¿Cómo la ves, fregado? Que van a filmar una película y que va a ir mucha gente. Sí. Que van a ir actores y todo. Oye, y Mundo se va a meter ahí. Fíjate que es lo que estamos pendientes nosotros. Sí. Me estaba diciendo, Manuelito, que luego Mundo le va a querer entrar a la filmación. Que es muy re buen actor, dice él ahora, fíjate. ¿Sí? ¿Cómo la ves, eh? Dice, ¿de cuándo acá le nació eso? ¿Quién sabe? Porque dice el Manuelito que estaba diciendo ahí en la esquina. Yo dijo, he trabajado con Tirone Power. Que dijo, este, oye. En las películas. ¿Con quién dice? Con Tirone Power. Ay, es un actor. ¿Y quién es ese? Un actor gringo, yo creo. Y también ha trabajado con Luis Aguilar, que dijo Mundo. Con Luis Aguilar. Ay, también ha trabajado. Y luego dijo el Chindo, ya ves cómo es, ¿no? Pues solo que ha sido jardinero en la casa de Luis Aguilar. O boleándole los zapatos. O boleándole los zapatos. Digo, no, dijo Mundo, se enojó. Yo he sido actor, dijo. Yo conozco todas las técnicas para la actuación. La verdad. Dios. Estaría en Bellas Artes. Pues dicen. Dice él, ¿cómo que iba a estar en Bellas Artes, eh? Vale. Qué ocurrente eres tú también. Ni en Fieras Artes. Mira el Wilito aquel. Míralo, ¿quién es? Wilito pretito aquel. Tiene una cara de baquetón. Míralo, con el chicle. Con el chicle, oye. Míralo más. ¿Quién será? Es el hijo de la Panchita, ¿no? Sí. Se va como crecen los chamacos. Mira hasta bigote tiene. Apenas se le nota, pero anda con el bigote. Pero está crecidito, ¿no? Está crecidito el chamaco ese. Oye. Pues resulta que... ¿Qué estudiaría en Bellas Artes, mundo? ¿Por qué? No, pues dicen que nunca ha salido de aquí el pueblo. Que fueron allá para hacer unas pruebas. ¿Sí? Y que un tal de allá, de la gente que trae a las cámaras. Unas cámaras, dicen que unos camarones ahí, oye, que parecen, ¿sí?, como ametralladoras. Pues dicen está que... Está fregado para ponérsele enfrente. Que llegaron a hacer unas pruebas y luego es apuntó una lista y un tal lava lo que iba ahí... Con los que iban. Sí. Apuntó una lista de la gente que iba a entrar a la escena, pues, la escena, ¿cómo se llama, pues? A actuar ahí, pues. Sí. ¿Cómo se llama eso, pues? Pues actuación, ¿no? Actuación, ¿no? Lo bueno es aprieto, me saca. Me sacas tú. Resulta que el lava de los ese que te digo, el fulano ese, dicen que es por allá. ¿Y qué lava, pues, él? Ah, ¿qué lava era? Pues dicen que... Pues él traía unas orejeras aquí y luego dicen que empezó a apuntar y que luego Mundo se apuntó ahí. Se anotó ahí. Luego. Raimundo Córdoba, hijo, para servir a usted. Y luego dicen que le quedó viendo el chapito. Hey. ¿Y usted qué hace? Le dijo, ¿dónde estudió? Pues dijo, yo conozco Bellas Artes, que le dijo Mundo. Yo lo he visto mucho, hey, en la fotografía, dijo, yo sé de estas cosas. Dijo. Bueno, pues le apuntaron, dijeron que para que le hagan como extra, pues ahí. Pues dicen, oye, que al rato le empezaron a hacer unas pruebas de todo el mundo. Y digo, sí. A ver.